para toda Mendoza y toda la gente que los hace el aguante, llena el Mac estilo. No sé qué me pasa, pasa el tiempo y no salgo de casa. Me pone adicto, me dice el grosso. Manicati, ya la quemo pa' la disco. Me tomé un tirito, me fumé un vinito. Y si tupo caminando voy de culito. Me tomé un tirito, me fumé un vinito. Y si tupo caminando me quedé con ganas de un poco más. Pasa el tiempo y pinta el lío. Bien convertido en mi vicio. Ya este mal humor yo no te quiero. Convertido en mi vicio, ya pasa el tiempo y te fallo. Te ha convertido en mi vicio, ya quemar un paso lo que quiero. Quemar un paso lo que quiero. Y para toda la gente, suena el mal de estilo, marcando estilo para los pibes. Almas arriba, arriba.